Hoy nos vamos hasta la Diputación de Toledo. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono al reelegido presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez. Buenísimos días, presidente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues aquí, como digo, un poco de resaca electoral, ¿no? Que venimos trabajando pues todo lo que han sido los distintos proyectos electorales que presentaban cada uno de los partidos y hemos visto cómo al final en estas elecciones el PSOE ha conseguido mayoría absoluta en todas partes, en la región, en la provincia y en nuestra localidad, con 14 concejales, ni más ni menos. En la Diputación de Toledo podemos leer titulares como Gutiérrez, triunfador del 26M, revalida la alcaldía de Escalón, además también, enhorabuena alcalde, y logra mayoría absoluta en Diputación de Toledo, el PSOE gana la Diputación, mayoría absoluta en la Diputación, un éxito rotundo. Sí, la verdad es que estamos muy satisfechos con la jornada del pasado domingo. Yo creo que los ciudadanos han valorado, y creo que el resultado es un fiel reflejo de ello, han valorado estos 4 años de verdadera entrega, de verdadero trabajo, de esfuerzo y de preocupación por aquello que realmente les interesa y por lo que realmente se preocupan los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que han valorado la gente. La cercanía de los que hemos tenido la responsabilidad de gobernar en la Diputación, en la Junta de Comunidades, el presidente Emiliano García Page, esa capacidad para reconstruir todo lo que en la anterior etapa se había destruido, esa capacidad para empatizar, para ponernos en el lugar del otro y gobernar, esto ya me lo han escuchado alguna vez, pero es que me sale de dentro, porque es absolutamente cierto, nos hemos entregado, nos hemos volcado para gobernar con alma, para gobernar para la gente que más nos necesita, poniendo a los ciudadanos en el eje principal, en el centro de nuestra acción política, de nuestras preocupaciones. Y yo creo que la gente pues ha valorado precisamente eso, en la capacidad para ayudar y para ayudar a algo tan importante como es el mejorar la vida de los ciudadanos, hacer que la gente viva cada vez un poquito mejor. Y en Talavera, pues evidentemente han valorado los 4 años de gobierno de Jaime Ramos y la capacidad de ilusionar, de empatizar, de esfuerzo, de trabajo, de entrega y de alguien como Tita, que va a ser una alcaldesa extraordinaria, ya lo verán. Ya lo verán en Talavera, cómo no se van a arrepentir de la decisión que han tomado de una forma no mayoritaria, sino abrumadora, los ciudadanos de Talavera. Hablábamos con alguno de los concejales electos que tenían además responsabilidad doble, que tenían que hacer muy bien las cosas porque tenían todo a su favor. Tienen el gobierno central, tienen la Junta, tienen Diputación. Entonces, eso pues como que para ellos era mayor compromiso. Bueno, siempre se trabaja mejor cuando hay sintonía y cuando todos tienen el mismo interés. Mire, yo no voy a, ni se me va a ocurrir hacer leña del árbol caído, pero no es posible que en un gobierno local haya gente que solo ponga trabas, que solo ponga problemas, que solo ponga dificultades y luego solamente sean lloros y llantos, ¿no? Yo creo que ahora hay una extraordinaria oportunidad para que Talavera recupere esa autoestima perdida en estos últimos años. Y yo creo que Tita lo va a conseguir con un equipo extraordinario y con la ayuda que no ha faltado a Talavera de la Diputación y de la Junta, pero que ahora se va a hacer mucho más visible porque la propia alcaldesa va a ser quien lidere todo ello, ¿eh? Álvaro, tiene otros 4 años por delante en la Diputación de Toledo, no entra nuevo. ¿Le va a resultar diferente? El año pasado, o sea, en las elecciones pasadas tuvo que buscar apoyo de otros partidos. En esta ocasión gobierna con mayoría absoluta. ¿En qué puede variar el gobierno? Pues le voy a decir de forma muy tranquila, pero también muy honesta y sincera. Yo creo que no va a cambiar en nada. No debe cambiar en nada. Las políticas que hemos hecho en estos últimos 4 años son las políticas que quiero seguir haciendo en los próximos 4. La diferencia de tener garantizada la decisión por cuanto tenemos mayoría absoluta, pues hombre, eso es lo único que va a cambiar, que no vamos a tener que llamar para entrar, ¿no?, sino que tenemos la puerta abierta. Pero aún así yo sigo tendiendo la mano y abriendo la puerta al resto de formaciones políticas. La política va a seguir siendo la misma, con el mismo ánimo de consenso, con el mismo ánimo de diálogo, por supuesto con la misma transparencia. La política va a seguir siendo de carácter puramente social, de inversión en los ayuntamientos. He venido diciendo que nuestra gestión se ha caracterizado por ser, pues no sé, por tener un cuerpo inversor en favor de los municipios, con más de 130 millones de euros en inversiones en la provincia en estos años, un récord histórico, pero con ese cuerpo inversor, pero también con un alma social, ¿no? 90 millones de euros en políticas sociales, también la mayor cifra de la historia de la Diputación. Bueno, pues eso mismo va a seguir siendo en la próxima legislatura y además con la misma cercanía, con la misma intención de ayudar a las personas, fundamentalmente a las más vulnerables, con el ánimo de ayudar a los municipios, fundamentalmente a los más pequeños y, como digo, con la misma intención y las mismas ganas de diálogo, de consenso y de cercanía. Yo creo que no va a cambiar. La política no va a cambiar en absoluto. ¿Y alguna nueva meta para estos 4 años? Bueno, siempre hay metas. Siempre que hay una carrera nueva, pues tiene que tener una meta. Yo creo que la meta de esta legislatura tiene que ser la de llegar a la gente, la de seguir trabajando por la gente, por y para la gente. O sea, no despistarnos del objetivo, que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y hacer, pues, de los pueblos un sitio atractivo para vivir, luchar contra el despoblamiento en aquellas zonas que corren ese riesgo y seguir trabajando para que la Diputación Provincial de Toledo sea un instrumento útil. Fíjese, una de las cosas que me propuse hace 4 años era devolverle la dignidad a la política en la institución provincial, devolverle la dignidad y el prestigio a la Diputación Provincial, que la Diputación Provincial fuese útil y volviese a ser reconocible y valorable por los ciudadanos. Había perdido todo ello, había sido un reducto de políticas inaceptables. Yo era de los que pensaba, joder, no me extraña que haya gente que piense que las diputaciones deben desaparecer. Es que con la política, con determinada política, efectivamente, las diputaciones no tenían sentido. Pero con esta política, la Diputación de Toledo ha recobrado esa dignidad, esa utilidad, y ese es el reto para estos próximos 4 años. Seguir siendo útiles para la gente, seguir siendo útiles para la sociedad, ayudar a vivir cada vez mejor. Supongo que ya habrá hablado con el presidente de la Junta, con Paje. Efectivamente, el día de las elecciones, a última hora, les pudimos ver juntos. ¿Qué mensaje transmite ya Emiliano García Paje? Bueno, yo creo que él mismo lo dijo en su intervención, nada más acabar el escrutinio de la noche electoral. Yo creo que tiene muy claro en la cabeza la Castilla-Mancha que quiere, seguir trabajando, como yo le decía, por esta tierra nuestra tan necesitada de trabajo serio y responsabilidad. Lo ha hecho extraordinariamente bien durante estos 4 años, reconstruyendo, como le he dicho al principio, una Castilla-La Mancha que había sido arrasada en los 4 años anteriores. Y su propósito es seguir avanzando en esa línea y ayudar a la gente. Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, está muy ilusionado y está, pues, también, por qué no decirlo, muy, muy reconfortado con los resultados, sabiendo que la mayoría de los ciudadanos ha validado y ha reconocido el trabajo, el esfuerzo hecho durante estos 4 años. Y creo, fíjese lo que le voy a decir, y yo creo que la gente le ha votado, además de por su credibilidad, además de porque desprende confianza y por su cercanía y todo su trabajo, pero fíjese, yo creo que le han votado no solamente por el trabajo que ha hecho durante 4 años, sino porque han valorado, saben perfectamente cuál es el trabajo que va a hacer en estos próximos 4. O sea, más que por lo realizado en los 4 años pasados, le han votado por lo que es capaz de hacer y la gente sabe en los próximos 4. Bueno, sería fantástico que aquí en Talavera se notara realmente el que las tres fuerzas, la Bueno, yo creo que Junta. es una de las prioridades del gobierno de Castilla-La Mancha. Lo ha dicho Emiliano García Page por activa y por pasiva. Y Emiliano García Page es una palabra, es una persona de palabra. Yo creo que entre las prioridades absolutas del gobierno de Emiliano García Page se encuentra Talavera y los ciudadanos de Talavera. Álvaro, me queda felicitarle por ese gran resultado que ha obtenido de nuevo en su pueblo. Un pueblo que además normalmente en las elecciones generales daba siempre la victoria la mayoría de votos al Partido Popular y que en esta ocasión ha ganado el Partido Socialista también. Bueno, en esta ocasión y en unas cuantas anteriores, sí. No, la verdad es que yo estoy también muy agradecido a los ciudadanos de mi pueblo, a la gente de Escalona, que en unas elecciones votan unas cosas y en otras votan todo lo contrario, ¿no? Y aunque es verdad que en estas últimas generales el Partido Socialista ha ganado por primera vez en democracia unas elecciones en Escalona, pero bueno, con un porcentaje evidentemente que nada tiene que ver con el 83% que hemos sacado en las elecciones locales. Es verdad que la lista que me acompaña, la lista que yo encabezo, ha obtenido el 83% del apoyo de los ciudadanos de Escalona. Es un apoyo súper extraordinario, absolutamente espectacular y yo solo puedo dar gracias, gracias, infinitas gracias a la gente que sigue confiando en mí, en mi equipo y que sigue pensando que somos una buena opción de gobierno para sus intereses. Bueno, pues no le quito más tiempo, que sabemos que en estos días andan reorganizando todo, así que muchísimas gracias, como siempre, por habernos atendido. Nada, nada, un placer a ustedes. Muchas gracias. Adiós, Adiós. gracias, presidente. A vosotros, muchas gracias.